Qué mala que sos. ¿Quién lo dice? ¿Quién? Ezequiel. De noche salvaje pasaste con él. Tu loca aventura lo hizo enloquecer. Tu cuerpo mataste sin tener piedad. Que Dios te perdone por tanta maldad. Le juraste que lo amabas, pero no te importa nada. ¿Por qué quisiste? ¿Por qué le hiciste lo que quisiste? Otra noche haciendo trampas, pero no te importa nada. ¿Por qué creciste? ¿Por qué naciste para ser mala? ¿De parte de quién? ¿De quién de? El brujo Ezequiel. Salvaje maltrata tu piel, su loca aventura te va a enloquecer. Con mi cuerpo mataste sin tener piedad. Que Dios te perdone por tanta maldad. Le juraste que lo amabas, pero siempre lo engañabas. ¿Por qué quisiste? Siempre le hiciste lo que quisiste. Otra noche haciendo trampas, pero no te importa nada. ¿Por qué creciste? ¿Por qué naciste para ser mala? ¿Por qué naciste?